otra persona estaría dispuesta a hacerlo. De hecho, su persistencia es la verdadera medida de su creencia en sí mismo y de su habilidad para triunfar. Recuerde, toda la vida es una prueba. Para que usted triunfe, debe pasar la prueba de la persistencia. Esta prueba es un examen a su capacidad para evitar doblegarse ante las dificultades que la vida puede presentarle. Y esta prueba puede llegarle en cualquier momento, usualmente cuando menos se lo espera y de donde menos piensa que le va a llegar. Usted toma la prueba de la persistencia cada vez que es confrontado por una dificultad inesperada. La desilusión, las caídas, el fracaso o una crisis en la vida. Es aquí cuando puede mostrar de qué está hecho usted realmente. Epíteto, el filósofo romano, escribió alguna vez: las circunstancias no hacen al hombre, ellas solamente lo revelan a él ante sí mismo. Aquello que es inevitable en su vida son las crisis. Si usted está viviendo una vida ocupada, usted va a tener una crisis cada 2 o 3 meses. En el intermedio de estas crisis inevitables, habrá una sucesión continua de problemas y dificultades. Entre más cosas intente, más grandes serán sus metas, más decidido estará usted de hacerse millonario, y por lo tanto experimentará más problemas y crisis. La única cosa que usted puede controlar es cómo responde a estas dificultades y caídas. Y la buena noticia es que cada vez que usted responde de manera positiva y constructiva, usted se hace más fuerte y mejor, y aún más capaz de manejar el siguiente problema o crisis que aparezca. Definitivamente, usted llega a un punto en la vida en que es absolutamente indetenible. Usted se convertirá en una fuerza de la naturaleza. Usted se convertirá en el tipo de persona que nunca se rinde, sin importar cuál sea la dificultad. Sin importar qué obstáculo se interponga en su camino, usted encontrará la manera de pasar sobre este, debajo de este, alrededor de este o a través de este. Permítame repetir el mensaje más importante de este programa completo. El éxito es predecible. El éxito no es una cuestión de suerte, un accidente o el estar en el lugar correcto en el momento correcto. El éxito es tan predecible como lo es el hecho de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Al practicar los principios que usted acaba de aprender, usted habrá optado por moverse al frente de la línea de la vida. Usted tendrá una ventaja increíble sobre la gente que no conoce o no practica estas técnicas y estrategias. ¿Qué tan importante es la persistencia? Steven Spielberg dice que desde niño soñó con ser director de cine, y que su entrada en el mundo del cine se lo debe a su persistencia. Por 3 meses deambuló todos los días por los estudios cinematográficos, vestido de traje y corbata y siempre cargando un maletín ejecutivo, y saludaba al guardia de seguridad y él le devolvía el saludo, creyendo que él era uno de los tantos que trabajaban en el estudio. Su persistencia dio grandes resultados. En una ocasión, cuando contaba con tan solo 20 años de edad, después que uno de los ejecutivos viera algunas de sus cintas, Spielberg firmó un contrato con Universal Studios por 7 años. Si comienza a rodearse de aquellas cosas que desea alcanzar, sin importar qué tan factibles éstas puedan parecer, y visualiza aquello que desea llegar a ser, el día vendrá cuando aquello que anhela se convierta en realidad. Steven Spielberg es sin duda alguna un gran ejemplo de cómo la persistencia puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si usted hace constante y persistentemente las cosas que otra gente exitosa hace, no hay nada en el mundo que pueda pararlo en convertirse usted mismo en un gran éxito. Usted es el arquitecto de su propio destino. Usted está detrás del timón de su propia vida. No existen limitaciones a lo que usted pueda ser, tener o ser, excepto las limitaciones que usted se ponga sobre usted mismo con sus propios pensamientos. Recuerde, usted es tan bueno o mejor que muchas de las personas que conocerá a lo largo de su vida. Usted es un ser humano sobresaliente. Usted tiene talentos y habilidades mucho mejores que las que ha imaginado o ha usado hasta ahora. Usted tiene dentro de sí mismo el potencial para lograr cosas maravillosas con su vida. Su gran responsabilidad es soñar grandes sueños, decidir exactamente qué quiere, crear un plan para conseguirlo, practicar las estrategias enseñadas en este audiolibro, caminar cada día en dirección de sus sueños y metas, y decidir que nunca, nunca, nunca se va a rendir. Cuando usted hace estas cosas, se vuelve indetenible y su éxito se hace inevitable. Si desea complementar estas ideas con otros programas en audio de Brian Tracy y de muchos otros grandes autores, le invitamos a que nos visite en nuestra página de internet, elexito.com. Audible hopes you have enjoyed this program.